Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este jueves, primero de diciembre, programa número 602, y bueno, cambiamos la cortina de entrada. Y qué increíble que estemos en diciembre. ¿Cómo pasó el año? ¿Cómo siguen pasando los días, las horas? ¡Qué rápido! Estamos en Me Asomo, en una radio, muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, para saber el teléfono de la radio y el WhatsApp de la radio, 3548-570-333, y en diferido los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a toda la audiencia de Me Asomo en este hermoso jueves. Jueves primero de diciembre. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del universo. En este programa número 602, así que hemos pasado los 600, estamos contentos, es una fresca tarde de diciembre. Está loco el tiempo, ¿no? Calor, bueno, frío, calor. Así es Capilla. Después de noviembre, octubre, noviembre, vienen lluvias y viene el fresquito para que puedas ir al río, para que puedas disfrutar las noches. ¿Será por el calentamiento global? Bueno, siempre ha sido así Capilla, salvo cuando se empezaron a hacer más lagos, que se modificó un poco el clima, pero bueno, eso lo tiene que decir la chica del clima. Y cuando se talan tantos árboles y se cortan, se cortan los árboles y se desmonta. Es la consecuencia de la falta de bosques, Diego. Ajá, bueno, así que vamos a perecer todos, me parece. Bueno, vamos con nuestras dos primeras canciones, canciones de argentinos, César Barana, Pueyrredón, Tarde o Temprano, Gabriel Ogando, Dame un minuto más de ti. Tarde o temprano vas a encontrar una ilusión, un camino olvidado abrirá tu corazón y leerán tus poesías. Vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar. Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida. Como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina, del hastío y del dolor y la solemnidad, y así será. Algún día será verdad, la mentira se esfumará. En vano, hay tantos sueños que rescatar. ¿De qué sirve la vida si uno no intenta ser feliz? Tarde o temprano, todas las manos se unirán. Tarde o temprano, sé que las cosas cambiarán. Que luchar no es en vano, hay tantos sueños que rescatar. ¿De qué sirve la vida? Temprano, todas las manos se unirán. Tarde o temprano, toda la fama pasará y viviré en un piano. Y seré un canto más entre todos los cantos. Que busca la luz que alumbra en la soledad. Gracias a Dios, y será diferente. Pronto la paz estallará y una vez para siempre. Todos los muros se derrumbarán y crecerá el trigo sobre las armas que ya nadie va a usar. Jamás, y así será. Algún día será verdad, la mentira se esfumará. Así será. Tarde o temprano, sé que las cosas cambiarán, que luchando es en vano. Tus sueños que rescatar, ¿de qué sirve la vida si uno no intenta ser feliz? Tarde o temprano, todas las manos se unirán. Tarde o temprano, sé que las cosas hace frío, abrázame un poco más. Esta noche no hay estrellas, ni en el cielo ni en el mar. Tengo miedo de la radio, del fantasma de tu amor. Tengo miedo de perderme en el dolor. Abrázame mientras canto un poco de esta canción. No encuentro bien las palabras si se me esconde el corazón. Pero ¿cómo hacer si el mundo se sigue partiendo en dos? ¿Qué hacer sino refugiarme un poco en vos? Dame un minuto más de ti. Dame que esta noche tengo miedo. Solo he visto destellos en el cielo y mil niños pidiendo paz. Dame un minuto más de ti, aunque sea tan solo este momento. Y perdona si se me olvida un sentimiento. Es que algo se escapa de mí. Abrázame, que no hay luna, y la luna serás vos. Serás blanca, serás nieve, serás un poco de Dios. Serás magia en este canto, serás plegaria en mi voz. Serás un poco de paz entre el mundo y los dos. No, no, no preguntes nada, solo quiero estar así. Esperemos la mañana abrazados simplemente así. Necesito este calor, necesito saber que afuera está el sol. Dame un minuto más de ti. Dame que esta noche tengo miedo. Solo he visto destellos en el cielo y mil niños pidiendo paz. Dame un minuto más de ti, aunque sea tan solo este momento. Y perdona si se me olvida un sentimiento. Es que algo se escapa de mí. Abrázame, que no hay luna, y la luna serás vos. Serás un poco de paz entre el mundo y los dos. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo. Con variedad de libros, tarots, oráculos, los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, La Casita del Arte. Bandejas, cajas y portarrollo, acrílicos bases de pintura a la tiza, barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés

es la única manera de ganar a los nacimientos. Por eso muchos municipios dicen, pero nosotros castramos y siguen naciendo. Claro, castran, pero por ahí castran 10, 20 animales por mes. Hay que castrar el 20% de la población de perros y gatos anualmente. Y esto es muy fácil de calcular, no hace falta hacer censos. En poblaciones de menos de 10.000 habitantes se considera que hay un animal por habitante humano. En poblaciones de más de 10.000 habitantes se considera que hay un animal cada dos personas. Entonces es muy fácil calcularlo. Una población de 10.000 habitantes tiene 10.000 perros y gatos. Castrar el 20% sería 2.000 animales por año. Dividido 12, bueno, ahora no me sale la cuenta, pero es fácil, es muy fácil calcular. Y eso es lo que tiene que hacer cada municipio para que no haya más abandono de animales. Si el Estado lo hace, la gente al principio remolonea para llevarlos, hay que difundir muchísimo, incluso ir a buscar los animales a la casa. Hay gente que por ahí tiene 10 animales o más y vive en zonas rurales. Lo importante de este programa es que sea extendido, que se haga en todas las áreas de cada municipio. O sea, que sea masivo, que no excluya a ningún animal porque sea muy joven, o porque sea muy viejo, o porque sea braquicéfalo, o porque sea de raza, o porque lo que sea. Se castra todo, todo lo que llega se castra. Salvo que tenga una patología cardíaca, una cosa así, evidente. Las castraciones tienen que ser tempranas, a partir de los 45 días de edad. Y no hay límite de edad por vejez. Hay muchos veterinarios que castran hasta los 7, 8 años, se hacen las castraciones. De 7 a 16 años, perras y gatas siguen pariendo y quedan fuera de ese beneficio. Y la gente no puede llevarlo a castrar en forma particular porque están cobrando 10, 15, 20 mil pesos una castración según el tamaño del animal. Así que es importantísimo que cada municipio sepa que esto es un gravísimo problema. La superpoblación animal es un gravísimo problema de salud pública y salud ambiental. La Sociedad de Pediatría de Argentina avala las castraciones masivas y gratuitas, por supuesto, porque hay muchísimos chicos de Argentina que padecen parasitosis. Por el contacto que tienen en condiciones de poca higiene con perros y gatos. Sarna, un montón de enfermedades de transmisión a humanos que se podrían controlar mucho más si todos los animales estuvieran castrados. La rabia, ha vuelto la rabia, una enfermedad que estaba erradicada. Y eso es porque es imposible vacunar a los 20 millones de animales que están en las calles, más los de dueños particulares. Por eso hay que frenar el crecimiento poblacional. Así que, bueno, aparte lo importante es que cada municipio se dé cuenta que este es un problema, que en 3 o 4 años lo resuelven. A diferencia de muchos otros problemas que son crónicos, que son muy difíciles de solucionar, este es un problema que se resuelve. Y Almirante Brown en Buenos Aires, Crespo en Entre Ríos, Funes en Santa Fe, hay un montón de lugares que ya tienen implementado el programa de equilibrio poblacional y funciona, funciona. Es ponerse las pilas y hacerlo. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco. porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además, alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Y si uno habla de la Unión Cívica Radical, de los radicales en este pueblo, en Capilla del Monte, y decimos Buffoni, es un apellido muy, muy referente a la Unión Cívica Radical. Y por eso esta noche estamos con una referente de la Unión Cívica Radical, Anita Buffoni. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes para ustedes, muchas gracias por invitarme, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, les contamos que estamos comiendo unos alfajores riquísimos, así que como siempre fresquitos. Decimos, fresquitos, lo más frescos, y en todas partes del mundo cuando llevamos estos alfajores nos dicen, son los más ricos de Capilla del Monte, y uno dice alfajores Achalay, mejores no hay. Muy bien. Bueno, Ana, estás acá para contarnos un poco qué es lo que está pasando en la Unión Cívica Radical. Yo te quiero contar que cuando éramos chicos, uno agarraba las plataformas que en ese momento te daban los diferentes. Voy a poner así la veo, Ana. Por ejemplo, el peronismo te daba unas plataformas, uno lo leía, u otros, los radicales también, el partido intransigente, ¿te acordás de esa época? Creo que vos no habías nacido, porque eras chiquitita. Yo cuando ya se dividió la Unión Cívica Radical en la Unión Cívica Radical Intransigente, claro, y la, ¿no?, otra. Sí, bueno, sí. Pero bueno, en ese momento uno sabía más o menos qué proponía cada uno. Uh-huh. Ahora se sabe el PRO, Cambiemos, qué es lo que proponen. Los peronistas siempre proponen lo mismo. Y los radicales no se sabe muy bien qué proponen, porque yo puedo decir, a mí me gusta Santoro, me gusta Moró, hay personajes en la Unión Cívica Radical que a mí me gustan, que sería la línea de Alfonsín, pero también hay otra línea de radicales que están en Cambiemos, que yo no los veo tan radicales, yo los veo más como idos a la derecha. O sea, ahora se dividen entre derecha e izquierda. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo está la Unión Cívica Radical ahora y cuál es la plataforma que realmente presenta la Unión Cívica Radical? ¿Qué es lo más referente, lo más importante? ¿Los que están de un lado o los que están del otro? Bueno, mirá, a ver, hoy la Unión Cívica Radical tiene varios referentes, digamos, y varias líneas. Nuestro partido se ha caracterizado siempre por la democracia interna, en donde debatimos mucho. A veces nos dicen, che, pero los radicales se pelean mucho. Lo que pasa es que nosotros somos muy horizontales, debatimos mucho y hacemos mucha autocrítica permanentemente. Vos me habrás escuchado a mí desde hace años hacer mucha autocrítica y demás, ¿no? Yo particularmente creo que los extremos le han hecho mucho daño al país. Y que necesitamos, de alguna manera, superar esos extremos por encima, digamos, de la grieta, ¿no?, que se ha generado. Creo que en eso los dirigentes del radicalismo tienen, bueno, lo que pasa es que yo me sigo ubicando siempre como militante, ¿no?, pero de alguna manera uno forma opinión en sus lugarcitos. Tenemos, militantes y dirigentes, una responsabilidad enorme, que es la de acercar a la sociedad. Me parece que hoy la sociedad, aparte de demandar ejemplaridad en la política, también necesita de líderes que los unan y no que los sigan dividiendo. Creo que hay un hartazgo de la sociedad que los lleva a dirigentes extremos que por ahí representan un poquito la bronca que tienen, que es que yo siempre digo, no es hacia la política, es hacia determinados políticos, que creo que ya es hora que dejen el camino a las generaciones que vienen, y que las generaciones venideras puedan, de alguna manera, tomar la posta, ¿no? Tomar la posta y brindarle a la sociedad la ejemplaridad que piden, ¿no? Nosotros en todos los partidos, si vos te fijás, hay dirigentes que vienen de los 80, del 83, a la fecha, y ya está, ¿viste? Te hablo en esferas nacionales, provinciales, locales, la que busques. Entonces, nosotros siempre decimos que no es sin esos dirigentes que queremos transitar la renovación, sino que es con el apoyo de ellos, como hemos apoyado nosotros en algún momento. Y creo que, bueno, que el desafío de las nuevas generaciones es ese, la de liderar. Mm. O sea, el cambio de mentalidad del caudillo, que ya dio lo bueno, lo malo, todo, hacia el camino de los liderazgos. Hoy no se necesitan políticos, con los problemas que tiene la Argentina, y nosotros desde nuestro lugar, se necesitan más que políticos, estadistas, con vocación de crear políticas públicas. Entonces creo que el radicalismo en eso tiene una misión enorme, por su gran esencia consensuadora. ¿Me explico? Por su gran esencia democrática, los que nos consideramos alfonsinistas, bueno, vos lo sabés, somos más consensuadores, más de diálogo, más de respetar al otro, aunque tenga un partido político diferente. Yo he sido muy reconocedora de políticas que han aplicado otros partidos y que me parecieron que estuvieron bien. Eso me trajo grandes problemas dentro del partido y no por eso yo era ni K ni M. Yo he tratado de reconocer en el otro lo que ha estado bien, y creo que la política pasa por eso, la nueva forma. Y creo que necesitamos líderes que unan. En eso el radicalismo tiene un papel muy, muy importante por nuestra esencia, digamos, Y seguramente nos toque hacerlo dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, que más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, cuando uno encara un proyecto colectivo, a mí me toca encarar un proyecto colectivo en Capilla del Monte, en donde voy a ser precandidata intendenta. ¿Ya sabes quiénes son tus competidores, digamos? Y hasta ahora se han lanzado, está Fabricio, está Marcelo Rodríguez, está Fede Fumiato, y dentro del radicalismo. Dentro del radicalismo está Osvaldo Oroz y está el Cabucci. Chico este Costa. Costa. Raúl Costa. Y hoy recientemente vi una nota que le preguntaron a Negri si iba a ser precandidata y dijo que no sabía. Así que bueno, nosotros lo que sí estamos dispuestos a consensuar dentro de los márgenes de coherencia. Les pedimos muy muy respetuosamente en su momento dentro del seno de nuestro partido que ahora nos acompañen a nosotros, que no venimos en contra de nadie, sino a favor de Capilla del Monte, y que bueno, que es el momento que nos acompañen como nosotros acompañamos desde afuera muchísimos años y le pedimos que acompañen desde afuera. Bueno, algunos estuvieron de acuerdo, otros no, otros plantean que si no hay espacios habrá pasos, habrá interna, y nosotros no tenemos miedo a eso y al contrario, respetamos mucho la voluntad democrática. Por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para poder armar una lista de unidad en el caso que se pueda. Nosotros creemos que tiene que ser con las nuevas generaciones a la cabeza. Y si no, bueno, será mediante las PASO. Lógicamente, también habrá candidatos del Frente Cívico o habrá candidatos del PRO. Todavía no se sabe, no está todo muy, muy, muy dicho todavía. Así que bueno, eso es lo que... El camino, volviendo al tema, el camino que el radicalismo debe seguir, y si es dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio, como más allá de aquella reunión, cumbre de Gualeguaychú, que uno pueda estar de acuerdo o no, es lo que la sociedad nos demanda, es lo que hemos visto, puede gustar o no, pero sobre todo en Córdoba, la sociedad demanda que el radicalismo esté dentro de Juntos por el Cambio. Lo hemos visto con números, lo hemos visto con encuestas, lo hemos visto con votos. Entonces, cuando uno encara un proyecto colectivo más allá de lo que uno quiera o desee, tiene por encima ese proyecto colectivo y lo que la sociedad demanda. Entonces, en base a eso, hemos armado este espacio generacional nuevo, que empezamos muchos jóvenes, y se nos fueron sumando gente de todas las edades, del radicalismo y fuera del radicalismo, algunos del radicalismo que nunca tuvieron espacios dentro de nuestro partido, pero que han participado toda su vida, y extrapartidarios que también se nos han sumado de todas las edades. Hemos conformado un grupo muy lindo, estamos muy abocados al trabajo de las políticas de Estado. Nosotros creemos que los problemas que tiene Capilla del Monte, y de nuevo insisto, no venimos en contra de nadie, sino a favor de Capilla, no queremos hablar de otros dirigentes, no queremos hablar de otros candidatos. Creemos que los que ya estuvieron dieron todo lo que tenían para dar, y bueno, en ese sentido, viste, trabajar las políticas de Estado que creemos que son las que le hacen falta a Capilla del Monte. Creemos que Capilla del Monte tiene una cabeza enorme con un cuerpo, con una columna vertebral, que son los ejes que le faltan a Capilla del Monte. Nosotros pretendemos hacer una reunión con los partidos políticos, si Capilla del Monte nos da la oportunidad de gobernar, una reunión al otro día en donde podamos convocar a todos los partidos políticos que tengan representación en el Consejo Deliberante y podamos debatir las políticas públicas para Capilla del Monte, trazar 5, 6, 10 ejes en donde, digamos, bueno, estas son las próximas políticas públicas para Capilla del Monte por los próximos 20 años. Firmemos un acta y digamos esto, por 20 años no se puede tocar, gobernes vos, porque esa va a ser la única manera de que nuestro pueblo salga adelante. 30 años dijiste, a ver, yo tengo 65. Por lo menos políticas públicas para 20 años, en donde digamos, bueno, en salud vamos a trabajar así, en turismo vamos a trabajar así, la sustentabilidad la vamos a trabajar así. ¿Qué pueblo queremos? ¿Qué pueblo podemos tener? En donde nos juntemos, viste, y realmente nos encaminemos hacia los gobiernos abiertos, que es lo que viene, ¿no? Bueno, te quiero hacer una pregunta, porque sí. Yo a vos te conozco un poquito y hemos conversado muchísimo y concordamos en muchísimas ideas. A nivel provincial, ¿Quiénes estarían presentándose para gobernador o en Juntos por el Cambio? A nivel provincial, por Juntos por el Cambio, ahí hay todo un tema que no se sabe si va a haber pasos o no. Está Rodrigo de Loredo por un lado, que es un joven dentro del radicalismo que dio el batacazo hace poco, en donde él venía ya peleando a nivel provincial lo que nosotros venimos peleando a nivel local, que es la renovación dentro del partido. La Unión Cívica Radical necesita, declama urgente una renovación hace tiempo. Está Rodrigo de Loredo, está Luis Juez, por otra parte. Nosotros estamos comprometidos a acompañar al que salga de las PASO. Por supuesto que siempre uno tiene el corazón radical y quisiera que el gobernador sea radical, pero lo que sí queremos es que lo defina la sociedad cordobesa y respetar esa voluntad y acompañar al que salga. Bueno, ¿y ¿no? qué opinión tenés vos de Luis Juez por las barbaridades que ha dicho últimamente? La verdad que no se puede creer que los argentinos somos un desastre, no esa palabra. Y bueno, lo que uno ya sabe. Bueno, a ver, uno no puede responder, ¿no?, por los exabruptos que pueda tener otro. A veces uno mismo tiene exabruptos. Luis Juez es un poco, digamos... yo digo que está más para un teatro en Carlos Paz. No, bueno, qué sé yo. A ver, la sociedad, te soy sincera, Diego, la sociedad, más allá que a uno le pueda gustar más o menos, la sociedad lo quiere y le gusta, ¿viste? Y bueno, y otra pregunta. Vos siendo alfonsinista, lo sí. cual yo también... Cuando Alfonsín dijo, mi límite es Macri, ¿cómo te sentiste cuando la UCR fue atrás de Cambiemos? Bueno, el otro día lo explicaba, porque me lo preguntó Agustín acá en la radio. Yo lo que sostengo es que la UCR no puede ser furgón de cola como lo fue en el 2015. Que ya en aquel momento, antes de que se conformara, creo que tuvimos una entrevista y yo ya lo venía planteando. Pero Juntos por el Cambio no es Mauricio Macri. Solamente. El PRO mismo tiene un montón de otros referentes. Después tenés otros partidos. Y creo que si la sociedad demanda Juntos por el Cambio, debemos darle Juntos por el Cambio más radicalismo. Ajá. Y para eso tenemos que estar adentro, ¿no? Si la sociedad demanda que estemos adentro y démosle a Juntos por el Cambio más radicalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que el radicalismo tenga un papel preponderante dentro de la alianza, porque el radicalismo es el que garantiza a lo largo y a lo ancho del país que en cada pueblo haya un comité y que en cada comité haya un vecino que esté dispuesto a fiscalizar, que esté dispuesto a un montón de otras cosas. Sí, es un partido centenario. Y esto no lo digo en contra de ninguno de los otros partidos de la coalición, ¿no? Yo tengo amigos en todos los partidos, tengo amigos en el Frente Cívico, tengo amigos en el PRO, tengo amigos en la coalición. ¿Viste? Y creo que todos buscamos lo mismo. Pero el radicalismo ya no puede ser furgón de cola. Creo que algunos lo entendieron tarde, mientras otros lo planteábamos antes. Y creo que es el gran desafío. Creo que lo mejor que le puede pasar a Juntos por el Cambio para la sociedad es más radicalismo. ¿Vos irías por afuera de Juntos por el Cambio si vos ves que los parámetros y la plataforma que presenta Juntos por el Cambio no te gusta? Nosotros acá lo que queremos, lo que estamos peleando de alguna manera o declamando es que si no hay una lista de unidad por consenso, que nos habiliten las PASO, que nos habiliten la interna. Uh-huh. Y que sea la sociedad capillense la que defina. Bueno, señores y señoras, nos vamos a comer un alfajor, vamos a tomar un poco de agua, vamos a poner una canción que Daniel va a elegir y volvemos con Anita Buffoni. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. alza los ojos y mi mirada es de otro lugar. No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular. Bueno, seguimos acá con Anita Buffoni, referente de la UCR. Hoy nos ha dicho que va como precandidata a intendente o a intendenta. ¿Cómo te gusta? Me gusta de las dos formas. Intendenta me gusta. Intendenta me gusta. Pero me gusta de las dos formas, no hay problema. Ajá. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Hay mucho malestar en la gente de Capilla por lo que está pasando con la cuestión del agua. Nos llaman a nosotros como si fuéramos referentes de algo, diciendo, ¿por qué no hacen una denuncia? No, la denuncia la tienen que hacer los propios habitantes de Capilla, los capillenses, porque hay gente que por ahí no tiene agua durante cinco días. Nosotros, por suerte, no nos ha pasado, pero hay gente que se queja constantemente. La seguridad, que tampoco informan cuando hay casos de robo, uno se entera de casualidad. Pero bueno, no se escucha la palabra del intendente, ni siquiera cuando hay estos casos de seguridad. Y también las cuestiones de sanitarias, digamos, de que... No me sale la palabra, Daniel. Estoy grande. No estoy atento a lo que estás diciendo. No está atento, Daniel. Bueno, las cuestiones estoy buscando del el baile hospital, de la gambeta. La cuestión es de salud. Eso, de salud. Qué cosa que yo gozo una buena salud, por eso nunca pienso. Pero hay mucha gente que va al hospital y se queja. ¿Qué sé yo? ¿Vos qué decís, Ana? Bueno, ¿qué harías y qué no harías de lo que hizo este gobierno? Las tres cosas que acabas de nombrar son las tres grandes demandas que tiene, los tres grandes problemas que tiene hoy Capilla, ¿no? Por supuesto que cuando uno gobierna depende la prioridad que uno le dé, o va a tener un problema o va a tener el otro. En nuestro gobierno el tema del agua no fue prácticamente, y eso que cuando asumió el radicalismo entramos con los dos diques secos prácticamente. Pero bueno, tuvimos una muy buena política en el manejo del agua. Dentro de poco ya te voy a contar un poco más en detalle. El tema del agua hoy por hoy, hablando con algunos técnicos, algunos ingenieros, Capilla lo tiene en el tema de la presión, los presurizadores, y en trabajos técnicos más que nada. El tema salud, bueno, ni hablar del tema de todo lo que es el trabajo de clorimetría y demás. Nosotros estamos trabajando mucho eso con parte del equipo en ese tipo de tecnologización. O sea, voy a englobar esto. Nosotros hablamos de los municipios que tenemos que ir hacia los municipios del siglo XXI, que son los municipios 4.0. Hoy estamos viendo la cuarta revolución industrial prácticamente, que es la revolución tecnológica, en donde los municipios abiertos, que nosotros queremos encarar, tienen como propuesta la tecnologización del municipio. En esa tecnologización del municipio, el vecino tiene un acceso mucho más fluido a la información pública e incluso a los reclamos. E incluso el vecino mismo tiene un papel protagónico, porque con ese tipo de tecnología, que no es nada raro, digamos, se hace con un celular, el vecino toma un papel predominante, por ejemplo, con los reclamos de pérdida de agua, donde si lo instrumentas bien podés tener en 24 horas los informes que los mismos vecinos te van pasando, situarlos en el lugar y tener, digamos, la previsión del control y el arreglo más rápido. Es un tema que lo trabaja un arquitecto que trabaja con nosotros, que ha hecho, y un ingeniero especializado en agua, que están trabajando sobre esa propuesta. En cuanto al tema salud, una de las demandas que hoy tiene es el problema para sacar turnos, lo habrán visto. En aquel momento, cuando se habló de la eliminación del bono del especialista, yo lo advertí a esto porque nosotros en su momento habíamos planteado eliminar el bono del especialista. Nosotros habíamos eliminado el bono para el equipo de rayos, para el capillense, y el bono de la urgencia. Eso lo habíamos eliminado ya. Y cuando esta gestión planteó el tema de la eliminación del bono del especialista, nosotros lo habíamos pensado y en ese momento el director del hospital nos había manifestado que corríamos el riesgo al eliminar eso, de que el mismo especialista te diga, bueno, porque si no la demanda es enorme, te atiendo 10 pacientes por día. En ese momento, en el momento que te ponen el cupo, automáticamente tenés el problema para los turnos. ¿Me explico por qué? Porque Capilla no tiene clínicas. Entonces, todos terminamos, digamos, en el tema del hospital. Es un sistema que funcionaría si tuvieses dos o tres clínicas también donde vos podés optar. Pero como el sistema de salud de Capilla está colapsado, y esto no quiero que se vea como una crítica hacia la actual gestión del hospital, porque mi intención jamás es criticar a un médico, porque un médico hace lo que puede con lo que le brindan. ¿Me explico? Entonces, creo que tampoco me parece bien que una persona que realmente pueda pagarle a un especialista un bono de 500 pesos, no los pague. Sí me parece que no debe pagarlo el que no puede, que es como se utilizaba antes, ¿no? Y que el que puede realmente lo pague, porque realmente el municipio hace un esfuerzo enorme. Los municipios que estuvieron, y este incluso, aunque no sea de mi color político, hacen un esfuerzo enorme en lo que es el hospital. Entonces, bueno, nosotros veíamos la posibilidad de en algún momento gestionar la provincialización, y ahí nos explicaron tres directores de distintos hospitales que el camino no es provincializarlo entero, sino, si se pudiese gestionar la provincialización de la emergencia y de la urgencia, es una cosa, pero que el municipio detente siempre la parte de los especialistas para poder garantizar que siga habiendo especialistas y no que se convierta en un depósito de emergencias en donde después no tenés oftalmólogo, no tenés esto, no tenés lo otro. Entonces ya, si lográsemos eso, ya oxigena mucho al municipio para que el municipio pueda tener estas otras prestaciones. Se ha hecho un trabajo enorme en su momento, en gestiones nuestras, y en esta, incluso con la recuperación de obras sociales. Nosotros ya recuperábamos algunas y esta empezó a recuperar, creo que APROS, no recuerdo qué otra. Vas al hospital, nos ha ocurrido a Daniel y a mí, y vos vas y presentás el carné tuyo de la obra social, se ve que ellos después le cobran a la obra social. Claro, ese es el recupero de obras sociales que lo inició en su momento el doctor Buffoni en el 2018, creo, 2017, ya ni me acuerdo, y se continuó, digamos, y ahora se logró, creo que se logró recuperar APROS también, la verdad que no recuerdo, pero me parece que sí, que acá hay mucha gente con APROS. Y eso es una gran entrada para el hospital. Otra de las cosas que no sé si se está recuperando, pero tendría que preguntar, para nosotros significaba un gran ingreso, era el Plan Sumar. El Plan Sumar es un plan nacional que está desde el año 2010, ponele. o antes, que todo aquel que no tiene obra social y se atiende en un hospital, el Estado Nacional le deposita la cobertura, por lo menos de los descartables, que ya ingresa al hospital, y aunque no lo creas, en aquel momento, ponle que hoy sean 500 pesos, en aquel momento eran 140, no puedo hablar de cuánto es hoy, pero ponle que hayan sido 140, significaba un gran ingreso a la hora de mensual, digamos, cuando era plata que no la contabas. Me explico, de gente que no tenía obras sociales. Entonces, todo el que no tenía obra social, ¿qué se hacía? Se lo empadronaba dentro del plan Sumar, y esa persona que se atendía en cualquier punto del país, en cualquier hospital, ya estaba empadronado dentro del plan Sumar. Fue un plan muy interesante, sigue estando vigente, y la recuperación de esas prestaciones tiene, a nivel nacional, digamos, vos tenés que darle un incentivo al personal, un porcentaje para incentivo, un porcentaje para esto. Y está buenísimo aplicado, por supuesto que eso, por ahí si algún día hablas con el doctor Guerra o con algún otro médico que esté en gestión pública, te va a explicar bien cómo se puede, cómo se implementa, pero es un programa excelente. Eso en cuanto a salud. Seguridad. Planteamos también el tema del recupero permanente y el recupero del plan Sumar. Y en cuanto al tema inseguridad, bueno, con nuestro grupo en su momento hicimos que lo llevé adelante. Lo quise llevar yo a título personal. Es una decisión política del intendente, ¿no? Debería hablar con los policías, con el comisario y trazar una política, me parece que volvemos ser al problema así. De las políticas de Estado. Porque si bien, con respecto a la inseguridad, la policía depende únicamente del gobernador, convengamos que el delito no es solamente la policía la solución. O sea, hay disparadores del delito, la falta de trabajo es uno, la estigmatización es la otra, después tenés disparadores como drogas o qué sé yo, hay un montón de disparadores del delito que hacen que tengamos que pensar en políticas de Estado. Porque no es solamente la represión de la policía y con eso ya está. Vos tenés que prevenirlo también al delito. Claro, a mí me hizo gracia porque cuando dijeron con bombos y platillos que habían puesto 8 cámaras, no sé si en la ruta, en algunas salidas, no sé por dónde es, al día siguiente hubo un robo en un hotel, en el Hotel Principado, ¿es? A la señora, que fue un robo armado, que parece que fue bastante probado. Bueno, no es casual que las 8 cámaras lleguen después del petitorio que presentamos 2.600 vecinos, ¿no? Con la firma de 2.600 vecinos, nada más y nada menos que el 25% del padrón. Nosotros hemos metido un pronto despacho con respecto a eso y si llega el caso estamos dispuestos a judicializarlo. Porque el problema que tiene Capilla del Monte, o sea, no es Capilla, es la provincia de Córdoba. Cuando vos escuchás que Schiaretti te dice lo que pasa que no tenemos policía porque los chicos ahora no sé qué, en realidad no tenemos policía porque antes teníamos un montón de policía porque había pibes que estudiaban 3 meses y le daban un arma y después terminamos con casos de gatillo fácil en la provincia de Córdoba. Entonces, ante eso, dijeron, bueno, no, paremos. Entonces, hoy no tenés policía. Y si no tenés policía y no te gusta quien gobierna a nivel nacional, tápate la nariz, pero pedirle la gendarmería si te hace falta. No podés, si no tengo policía, sigan saqueando la provincia. Porque el problema que tenés acá lo tenés en todos lados. Ahora bien, el tema de las cámaras de seguridad, que te decía, no es casual que hayan llegado después de semejante petitorio con 2.600 firmas, que el que le ignora... el político capillense que ignore 2.600 firmas es un necio, ¿me explico? Llegaron 8 cámaras, de las cuales yo estaba viendo en las fotos que subieron, hay 2 que están puestas prácticamente en la puerta de la comisaría, 2 de las 8 cámaras, es una locura. Y alguien decía que había una cámara que estaba al revés. Claro, entonces, a ver, cuando vos querés generar una política de Estado, la política de Estado... la generas con consenso de las otras fuerzas políticas. Si vos la generás solo, no es una política de Estado, es una política partidaria. Y la seguridad y la salud deben ser, y el agua, deben ser políticas de Estado. Y si no se tiene esa apertura... Mirá, ya lo decía Alfonsín, cuando vos gobernás con el pueblo al lado y contándole todo al pueblo, difícilmente te equivoques. Entonces, bueno, creo que... Contame las diferencias entre Alfonsín y Macri. Ah, bueno, a ver. Y bueno, es importante. Son otros tiempos, a ver. Estamos hablando, es lo que te decía hace un rato, Alfonsín ya no era un político, Alfonsín era un estadista, o sea, son cosas diferentes, son demandas diferentes, son momentos diferentes. Y como te digo, Juntos por el Cambio no es solamente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio hay otros referentes. Si vos tuvieras que seguir a Patricia Bullrich, ¿qué opinión tenés de ella? Bueno, no es dentro del esquema de Juntos por el Cambio alguien que me guste mucho, por ejemplo, como para presidenta o... no. Ahí estaríamos armados todos. Bueno, no es, digamos, si vos me preguntás, qué sé yo, por Larreta, Larreta creo que es... dentro del PRO, un tipo que tiene mucha más cintura que otros y le valoro muchas otras cosas y tiene incluso una conciencia social más, que se le nota mucho más, digamos. Larreta es un tipo que yo lo veo... ¿Has estado en Buenos Aires últimamente? Porque la verdad que la parte edilicia de las escuelas, las personas que los residentes médicos que ganan 340 pesos la hora y trabajan horas y horas, los docentes que no cobran un mango, mucha conciencia social Larreta no tiene. Pero eso pasa a nivel nacional también. Los docentes a nivel nacional están relegados, los jubilados a nivel nacional siguen relegados y la crisis azota a todos, o sea, y esa es una deuda que tienen la política con los actores sociales más importantes, que son los formadores, porque sin los docentes no existiría nadie, ¿me explico? Y creo que es una deuda de todos. Bueno, vamos a hacer un llamamiento tuyo a los radicales para avisarles que te vas a presentar como precandidata y si van a hacer reuniones y dónde pueden ir los radicales y no radicales. Bueno, yo les voy a dejar mi teléfono. Ah, mira qué bueno, lo voy a anotar. Capaz que no lo tenés, ¿no? Es 3548-1557-2077. A ver, otra vez. 3548-1557-2077. Sí. Nosotros nos reunimos miércoles o jueves todas las semanas y fines de semana de por medio, aparte. Con el grupo. Después tenemos distintas reuniones con las distintas áreas, digamos, ¿no? Y están todos convocados a acompañarnos. Como dijimos, no venimos en contra de nadie, venimos a favor de Capilla del Monte. Creemos que la renovación es imprescindible, creemos que es momento de liderar, de acercar a la sociedad y les pedimos que nos acompañen, a los afiliados les pedimos que nos acompañen en este gran desafío, que no es fácil para dentro del radicalismo presentar este recambio, no nos está siendo fácil. A mí me gustaría ver una lista 3. Y hoy por hoy no está la lista 3. Pasa desde el 2015, desde el momento de la alianza. Pero bueno, en algún momento quizá, ¿viste? ¿Quién sabe? Ojalá, ¿no? Me parece que sería bueno para todos los argentinos. Bueno, y a todo el que se quiera acercar, que no sea afiliado, también, porque incluso tenemos de otros partidos políticos que se nos han acercado porque les gusta la propuesta, y bueno, estamos abiertos a todos. Creemos que es con todos. Muy bien. Bueno, Ana Buffoni, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Es la primera visita de varias. Es juntos. ¿Mm? Pero bueno, es la primera visita de muchas visitas que nos vas a hacer hasta el año que viene. Claro, y después cuando seas intendenta. Gracias por invitarme. Gracias, muchísimas siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, nada, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Vamos, Daniel, con dos canciones. La publicidad, puede ser. A la publicidad de la radio, dos canciones y volvemos. A la mañana de Punilla, un gran equipo de periodistas del Valle para acompañar tus mañanas con alegría y compromiso profesional. De 10 a 12, entre mate y mate. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde, cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería. Una panadería como vos. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. El domingo 18 de diciembre, conferencia Bioterapia El Despertar, con Sol Martínez y Olga Escarel. En la actualidad, el estrés de la vida cotidiana afecta nuestras emociones y enferma nuestros cuerpos. La bioterapia nos ayuda a sanar, nos permite seguir avanzando y nos provee de herramientas para alcanzar la paz interior. Conferencia Bioterapia El Despertar, domingo 18, 19 horas en De Anfunes 572. Contacto al 3482-647271. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548-1543-6667. 5 años compartiendo la semilla en el aire. Una radio que florece año a año. Pacará. Empanadas tucumanas cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de milanesa casera y verduras, con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará, teléfono 61-24-96. ¿Anotaste? 612496. Hacemos delivery a todo Capilla. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará, gastronomía ambulante. Imaginaba, y hoy al volverte a encontrar, cielo, tu voz, mi alegría de suspirar, me hicieron sentir que te quiero. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti. Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí. Te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti. Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí. Imaginaba. Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo, tu voz, mi alegría, el suspirar, me hicieron sentir que te quiero. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Agua de una sed, manos. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Sumo mi voz a las voces de la radio para charlar con ustedes un rato. Primero para compartir la alegría del triunfo de nuestra selección ayer frente a Polonia. La verdad que un hermosísimo partido y una buena alegría para el pueblo que falta nos hace. Aunque siempre hay que poner atención a esas cosas que suelen dominarnos y dominarnos para mal. Parece que los señores de Clarín y La Nación han titulado en sus notas que el triunfo fue agónico. Agónico triunfo de la selección nacional. Fijémonos que ni siquiera quieren que seamos felices con lo que nuestros ojos vieron, porque de agónico no tiene nada, a no ser que tengamos que ir a buscar un diccionario. Bueno, quería en primer término contarles eso, pero el fondo de la cuestión de lo que le quiero contar es que ya sabemos que el martes 6 de diciembre va a ser el veredicto, eso entre comillas, del juicio, también entre comillas, seguido a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido absolutamente maltratada, vuelta a juzgar y con un vicio absoluto en el juzgamiento. Ella misma dijo en su defensa, en el último alegato, que qué raro que siempre que le toca a la vicepresidenta un juicio, todo se resuelve muy rápido. En cambio, cuando la presidenta es víctima, como lo ha sido de un atentado, ni siquiera han llamado a todos los testigos e involucrados en el caso. Así que esa es la justicia que tenemos. La vicepresidenta, para mí presidenta, por supuesto, va a ser siempre, aparte es el trato que le corresponde. Después de su alegato, en sus redes subió una cosa que se llama las 20 mentiras de la causa Vialidad. Es muy largo y es extenso de leer, pero los invito a que por favor lean detalladamente porque está colgado en las redes, en las propias redes de Cristina y en varios portales. Lean porque una por una todas las acusaciones de los fiscales, que son 20, han sido refutadas como mentiras absolutas. Ni siquiera algo con que uno pudiera demostrar lo contrario, sino sobre cosas inexistentes. Es muy terrible. Como también es terrible que hayan elegido, según me cuentan estudiosos del accionar de las mafias y de las vendetas y de su, digamos, apego por las cosas numéricas, esta sentencia, que prácticamente sería como una venganza del poder real sobre lo que la presidenta logró durante su gobierno, los derechos alcanzados, el equilibrio en la división de las riquezas y otras cuantas cosas más que no le gustan ni al poder real, ni a la embajada, ni al FMI, ni a ninguno de los que dominan por estas tierras. Bueno, no me quiero ir del tema, pero esos señores que también se mueven en forma mafiosa han elegido el día 6 del 12. El día 6 del 12, fíjense que 12 años es lo que pidieron de prisión. Se va a dar un día 12 y 6 más 6 es 12. O sea que parece que de parte de la mafia la sentencia y la vendetta ya tiene número y fecha correspondiente. También como contrapartida sabemos que la CGT y otras organizaciones argentinas de trabajadores van a reunirse para ver cómo organizar para ese día una marcha. No estamos dispuestos, dicen, y además adhiero, a tener en la República Argentina una víctima del lofer y de los juicios, como ha sido el presidente Lula de Brasil. En Argentina no queremos que eso suceda y nos vamos a organizar seguramente para que ese 6 del 12 podamos tener participación y marcarle a estos señores jueces que por favor ajusten sus medidas a derecho. Les mando un abrazo y bueno, tengamos suerte para el sábado, alegría para el pueblo y fuerza para la defensa de la patria y de las instituciones. Bueno, gracias Elizabeth por esas palabras y lo que decís es muy cierto. Los números de la mafia. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra amiga historiadora, cordobesa, militante, ella es nuestra, Silvia Villegas. Primero de diciembre de 2022. Hoy me asomo al programa 602. Me ha encantado celebrar con ustedes el número 600 de emisión de este programa, lo cual agradezco muchísimo. En esas oportunidades, bueno, los acompaño directamente ahí en el estudio. Hoy desde Córdoba. Hoy primero de diciembre los invito a asomarnos a todos a las efemérides. Hay muchas notas referidas a hechos que se recuerdan el primero de diciembre, pero mi intención hoy es destacar dos particulares. Hoy primero de diciembre es el día del ama de casa. ¡Qué singular! Día del ama de casa. ¿En qué consiste esa singularidad de la que, bueno, me sonrío? El hecho de que haya una consuetudinaria atribución a las tareas de autogestión alimentaria, higiénicas, educativas y de salud a las mujeres. Es decir, un sesgo de género que ha afectado durante miles de años a las mujeres, considerando que existe el trabajo remunerado, el trabajo en el mercado de trabajo, y por otro lado existe el ama de casa, que con ese título honorífico de ama, una palabra bastante ambigua, porque parece que ligara al amor, pero en realidad liga al poder de dominar y ser soberana en la casa, el ama de casa, algo que en realidad ha subyugado y sometido a las mujeres de manera histórica y tradicional a las tareas de servicio y gestión, a las tareas de acompañamiento y de educación, además de las de limpieza, compra, atención de la higiene. Bueno, todo aquello que a nadie se le escapa de poder visualizar en la figura del ama de casa. Como en nuestros días está en crítica justamente la divisoria de género tradicional e intentamos a través de la militancia recomponer justamente esos estatus, algunas veces ligados casi hasta la esclavitud y otros ligados también a la crítica y reflexión intelectual que permiten distinguir entre vida pública y vida privada, el orden del interno, el orden del externo político, ya sin esas limitaciones tradicionales de que lo público es de los varones y lo privado de las mujeres. Muy por el contrario, romper ese límite ha significado la posibilidad de reformular las atribuciones de género, el sistema de relaciones entre géneros y la posibilidad de, bueno, pensar en un horizonte, ojalá no tan lejano, en términos más contundentes, más reales, más objetivos, en igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad para el desarrollo y el crecimiento, de tal modo que exige justamente que poco a poco desaparezca una figura como el día del ama de casa y en realidad se honre a la vida privada y al orden de la casa y al buen hacer de alimentos, higiene, acompañamiento y que sea compartido, repartido, distribuido entre todos los que viven en una casa, ya sean familias tradicionales, familias de nuevo mandato o formas privadas de convivencia. De tal modo que exige militancia y es una oportunidad para hablar acerca de militancia. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego. Mantengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaré. Sin final. la palabra militancia muy inmediatamente nos indica la posibilidad de pensar en lo militar. Militar como una acción de ordenar, poner cosas que están en un marasmo caótico, ponerlas en algún tipo de orden. La militancia ordena a través de la palabra y de la acción. Podríamos distinguir dos formas de militancia que están a la vista también en nuestro entorno democrático, como son la militancia política y la militancia de orden social. La militancia política sería como la militancia más tradicional, lo que podemos reconocer más inmediatamente. Una comunidad se reúne en torno a una serie de intereses, se organiza a través de también la tradicional forma de organización, como son los partidos políticos, y desde allí se regula el crecimiento político y se pone en juego el reconocimiento. Este sería como el mecanismo que constituye el vínculo político entre los militantes. Para ello, los integrantes de una comunidad reunida en torno a unos objetivos políticos evalúan la moral de las personas dignas y capaces de acceder al ámbito político y proyectar desde ahí un estilo de gobierno, una forma de gobierno, un canon de gobierno, es decir, aquellos que son capaces de acceder al poder, de expresar valores de reconocimiento. Es decir que, en orden a la militancia política, hay una cuestión de valores, hay una cuestión moral, una cuestión ética. Por ejemplo, que un líder político tenga las miras en las mayorías o en los más devaluados, como por ejemplo los niños, los ancianos, los pobres, las mujeres, los trabajadores, distingue a ese líder político de otros que no miran ese tipo de realidades. Y a ese líder se le reconoce honor, reputación, responsabilidad, carisma. Por ejemplo, algunas de las características podrían ser, en el juego ese de relaciones y vínculos que se van conformando, surge el liderazgo entre sus pares y se va ampliando. El crecimiento político tiene ida y vuelta, porque también es un juego de reconocimiento del líder a sus liderados, hacia sus seguidores. Una diferencia sustancial para el eventual electorado o seguidores sería la forma en que su líder los reconoce. No es lo mismo que un líder político llame a sus acompañantes en el sistema político correligionarios, compañeros, ciudadanos, o que los llame pueblo de mierda, como hemos escuchado en estos días a Luis Juez pronunciarse respecto de sus seguidores. Bueno, no me cuento, formo parte del pueblo, pero de ninguna manera me cuento entre ellos, así que no me llega esa palabra. Pero lamento muchísimo realmente aquellas personas que se hacen eco de la palabra de Luis Juez, porque él los nombra así, ¿no? El liderazgo social está más relacionado con la sensibilidad de captar la necesidad vehiculizada a reconocer un derecho. Por ejemplo, el derecho a alimentarse, educarse, a tener una vivienda digna, tener servicios, atención según la edad, según el trabajo o el reclamo del trabajo. Hoy es el día del ama de casa y me parece que es una oportunidad para que reflexionemos todes, todas, todos sobre ese rol atribuido en términos generales y tradicionales a las mujeres, lo cual en sí lleva una injusticia. Creo que eso fue el motivo principal para que las militantes de género, las militantes feministas, lucharan para que hubiera un reconocimiento a ese trabajo silencioso que incluye además no solo atención, acompañamiento, sino amor, y que pudiera reconocerse en términos de organización institucional la remuneración, el pago por el trabajo de ama de casa. La militancia tiene que tener horizontes, tiene que tener miras, tiene que tener objetivos, propósitos, propuestas, para que la gente se ligue en torno a esa posibilidad. De tal modo que, bueno, los invito a militar en pos de la liberación del yugo, del trabajo silencioso, del ama de casa, y que todos podamos compartir democráticamente las tareas de autogestión personal. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy bueno lo de Elizabeth y muy bueno lo de Silvia Villegas. Sí. Yo me considero un amo de casa. ¿Y vos, Daniel? Bueno. Bueno. Si lo dices, sí. Si vos lo decís, es así. Sí, donde no hay sexo, pero bueno. No, pero bueno, lo que ella se refirió no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con la posibilidad de que las amas de casas en este momento, a través de la lucha que hacen las feministas, sea reconocido como una tarea, un trabajo digno. Y creo que eso no. Es un factor importante a tener en cuenta. Bueno, de ahí la jubilación solamente de Cristina. Por eso, o sea, bien, pero se tiene que recuperar. Claro. No, sí, no solamente las feministas, me parece a mí, totalmente también los militantes. Por eso destacaba mucho el saber militar, ¿no? Porque es una tarea, el ama de casa es una tarea que se hace con amor, pero no deja de ser un trabajo. Uh-huh. Sí, por eso es un que trabajo interminable. Es fundamental el salario y la jubilación. Uh-huh. Para el ama de casa. Y una de las cosas que yo rescataba también, lo que decía Silvia, es que uno puede hacer política y tener objetivos claros y desarrollar actividades que avancen hacia los logros de esos objetivos, pero los medios hegemónicos rompen a través de la desinformación y la desacreditación de esos objetivos que son viables o que son buenos para la sociedad. Y entonces uno está hoy por hoy en una nebulosa que no sabes dónde estás parado. Por eso es importante abrir bien los ojos, escuchar bien a quienes se candidaten para decir, bueno, voy a apoyar a este político, cuáles son los objetivos que tiene, cómo los va a desarrollar. Bueno, lo apoyan a Luis Juez. Por eso te digo, ella también lo señala, sí. Que Luis Juez, a pesar de supuestamente dicen que es el más honorable y qué sé yo, trata a sus correligionario, no sé cómo llamarlo, porque no sé de qué lado está, y los trata de... Ni él mismo sabe, está del lado que le paguen más. Sí, pero los trata de gente de mierda, entonces la verdad que... A todos los argentinos. A todos los argentinos. Bueno, vamos a decir que escuchamos a Charly García, De Mí, a Zoe Gotuso, Volverte a Ver, a Hilda Lizarazu, Amapola, y ahora vamos a escuchar a Julia Senko, Desarma y Sangra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Bueno, y volvemos. Así escuchando es. Música en el día de hoy. Vamos con Rally Barrio Nuevo y Pescador de Hombres, que creo que esto lo escuchábamos en las misas. Sonriendo, has dicho. nombre en la arena. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la arena. Otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la arena. Renata, que siempre está atenta, dice, esta canción la cantaba con el abuelo Mario en San Juan, en la iglesia, cuando vos ibas a la iglesia y, como dice Silvina, y creíamos en Dios. Besos para todos. Bueno, ya estamos terminando el programa. Agradecemos a los auspiciantes que nos acompañan. Ana Buffoni, que vino, a los columnistas, a Betty, a vos, a mí y a la radio. Y bueno, viene de Poetas, Músicos y Locos. Con Sergio Cuello, como siempre, todos los jueves a las 21 horas. Se quedan acá en el dial. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio, muchas voces. Gracias, Betty, por tu compañía. Gracias. Gracias, Dieguito. Gracias. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo. Con variedad de libros, tarots, oráculos, los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos, limonadas, licuados y jugos exprimidos.